10 de la mañana, 24 minutos, continuamos en Panorama, aquí por la 99.3 y tenemos visitas, y son de Punilla las visitas, obviamente, así que ya nos metemos en lo que es nuestro universo del recorrido de noticias, con visita para charlar acá, muy bienvenido y muy buen día, Jorge Alberto Luna, más conocido como... Trapito, muy buen día. Buenísimo vernos de vuelta. Nos habíamos visto en la peña de Cosquín el año pasado en el cumple de la radio. En el cumple de la radio no, cuando estábamos tratando de recuperar algunos fondos por el tema de la destrucción de nuestro transmisor por los rayos eléctricos. Te copaste, viniste, abriste ese día el peñón. Y nos venimos cruzando en los últimos días en la calle y ahora nos cruzamos en los estudios de la radio, así que es un placer tenerte por acá. Bienvenido. Gracias a vos, buen día a vos y a toda la audiencia. Y con una alegría inmensa de poder estar acá y empezar a trabajar para lo que es el Valle de Punilla, ¿no? Contame un poco, porque justamente el otro día viniste a mitad del programa, estábamos medio como locos haciendo otras cosas y charlamos un poquito, pero me contabas, y por eso estuvo la invitación de venite cuanto antes y aquí estás, para contarme, andás en algunas gestiones, empujando algunos proyectos, empezá a contarnos un poco de qué va. Bien, desde que yo vine aquí, que hace 4 años que vivo aquí en la zona, en la región, mi trabajo es trabajar sobre el reciclado, todo lo que es la parte de medio ambiente, que lo que es medio ambiente necesita, y hoy estamos necesitados, ¿no?, de lo que es la parte reciclado. Bien, hasta donde yo tenía entendido, estabas laburando para el municipio de Valle. Sí, lamentablemente no hemos cerrado con el municipio de Valle. Y triste lo que ha sucedido a nivel municipal. Pero... ¿A qué te referís con no se cerró? ¿Actualizabas todos los años para laburar el contrato? Sí, pero no por simplemente pedirle un galpón que existe, una máquina que existe, una máquina prensadora que existe, no es que hay que gestionarla. Y que si hablamos de gestión hay posibilidades, pero millones ahora, las puertas a nivel gobierno nacional y provincial están abiertas. Uh-huh. Nada más que hace falta impulso y gestión política, que es lo que nosotros aspiramos a ellos, porque yo puedo tener toda la inteligencia, pero lamentablemente no soy un inversor, no tengo capital para invertir. Entonces todas mis ideas las vuelco conjunto a los municipios, ¿no? Bien, entonces para entender la situación de lo que sucedió con Valle, vos venías laburando con la separación, con la reutilización, con ponerle cabeza al residuo, ¿desde hace cuánto? Hace 2 años y 3 meses. Y este año se cortó. Se cortó totalmente, pero... Ante este pedido tuyo de vamos en busca de inversión, agrandar este proyecto, ahí se cortó de cuajo. No invertir, sino tu laburo. No, mi trabajo totalmente. ¿Estabas acompañado? ¿Tenías otros compañeros en mi esta compañero, tarea? Mi compañero, mi señora, mi esposa, que quedó trabajando en el municipio, pero por razones de que hemos sacado un crédito y ella debe pagarlo, entonces la responsable es ella y queda en actividad ella, y que hoy está trabajando con el tema basurales clandestinos y otras cosas, que no está trabajando en el lugar donde estábamos antes, que es el reciclado dentro del basural. ¿Quién cumple esa tarea que ustedes hacían hoy en Valle Hermoso? Mira, lo que tengo entendido es que hay una persona nueva, en el cual, por ahí todos tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos derecho también a que si sabemos que la oportunidad la teníamos nosotros, y por simplemente pedir esto, quedar totalmente desvinculado a nivel municipal, fue medio doloroso, pero yo soy una persona muy aguerrida, muy peleadora, muy luchadora. Es más, hace días, el fin de semana, el día viernes, en realidad ya he ingresado un proyecto aquí en Huerta Grande. Ajá. Al señor intendente con una carta por medio, dándome a conocer a lo que puedo llegar y a lo que... a lo que no puedo llegar, que bueno, que lo que no puedo llegar es el inversor, pero sí puedo llegar a formar gente para el tema reciclado con capacitación, pero no teórico, esto es lo más importante, lo hago sobre la práctica. Te presentás ante el municipio de Huerta Grande con tu experiencia para capacitar. Para capacitar y trabajar públicos. Sí, okay. Y trabajar, o sea, es armar un equipo de trabajo sólido. Bien. ¿Para qué? Porque hoy o mañana puede que yo me tenga que retirar por cualquier problema o índole de que... Y entonces yo, mi idea en cada población que yo me presento, siempre sostengo lo mismo. Tengo que dejar gente idónea en la materia para que esto siga funcionando. Claro. Porque si no, trabajar 2 años, un sacrificio grande... Es dependiente de vos. No estás, ya, se cae. Y si no, se cae. Entonces yo siempre sostengo de que hay que enseñarle a la gente no simplemente a trabajar sobre lo práctico, sino a tratar con el vecino... haciéndole la concientización, pero siempre digo que la educación empieza por la casa, entonces tenemos que hacerlo culturalmente nosotros primero para que después salgamos a hablar con el vecino. Y fuera de eso, enseñarle a cada trabajador cosas que por ahí está el dicho ese, no avive giles. Es triste la palabra esa, yo te digo por qué. Porque yo siempre dije que yo aparte hago artesanía, hago de todo, ¿no? Y fabrico un juguete y se lo quiero enseñar a todos. Claro. Pero acá no compartir pasa. El conocimiento. Claro, compartir el conocimiento, ¿por qué? Porque yo, un ejemplo, tengo la calidad de vender mi producto, tengo la calidad de trabajar en lo que estoy haciendo con el tema del reciclado. Y bueno, y lo quiero hacer de lo mismo. Esto no es avivar Gil, esto es darle un crecimiento a la sociedad. Volvamos a lo reciclado. Uh-huh. Entonces, darle un conocimiento y darle un bienestar a la sociedad, porque creo que la necesita la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. Ese traspaso, digamos, o generacional, o de oficio, o de laburo, mira, siempre es muy importante. Antes de llegar aquí a la radio, estaba en casa y estaba escuchando otra emisora que es de Córdoba. Muy mal, y hay, muy mal. Sí, mal, pero fíjate vos qué experiencia, ¿no? Ahí hablaba un señor que está en todo este tema y dice que se fabrica 1 millón de botellas de plástica cada 4 minutos. Ajá. Diario. O sea que imagínate cuánta contaminación y cuánta problemática tenemos. Que se está hablando de Japón se está viendo la bacteria que consume el plástico, a ver qué refuerzo le dan para que se consuma más rápido el plástico. Pero mira, ¿cuál justo es? Los martes acá viene nuestro columnista de medio ambiente, de temas, claro, ambientales, y la semana pasada habló sobre esa gran isla de plástico que anda por los océanos. Pero juntando por supuesto, todo. Por supuesto, esto es... Contame, Trapito, ¿qué? ¿Trapito o Jorge? Como Jorge, vos quieras. Como no vos sé, quieras. Esto, esta gente que... Tengo acá una especie de diplomita, de, sí, en realidad de aviso, de cartelera. Una invitación que trae Jorge. Contame vos, yo si querés la leo primero. Léela, porque es bueno para que la gente se entere. Está dirigida por la CGT, por las 62 organizaciones peronistas, el Sindicato Argentino de Reciclado, el Distrito Córdoba. Y dice así, el secretario general de SAREC, el Sindicato Argentino de Reciclado, Distrito Córdoba, y coordinador de las provincias del norte, Hugo Lorenzo Pacheco, invita a usted a participar de la reunión Reciclado y Concientización en la localidad de La Falda a realizarse el día jueves a las 20 horas. Este jueves. Sí, este jueves. Esto será en la confitería Escala. Debido a la importancia de los temas a tratar considerados, es fundamental su presencia en la misma. Nos despedimos con un fuerte abrazo, dejando a su disposición nuestros contactos. Hugo Lorenzo Pacheco, secretario general del SAREC, que dijimos que era el Sindicato Argentino del Reciclado. En este caso, él es parte de la Mesa Nacional y el Distrito Córdoba está moviendo esta actividad también. Sí, bueno, esto, esta invitación que le hacemos a la sociedad de por sí, yo creo que no es el único tema que se va a abordar en el tema de reciclado. Acá esta gente viene a abordar otros temas, uh-huh, muy importantes, que también va a ser... bien para la sociedad. ¿Qué quiero decirte? Porque se van a abordar temas de discapacidad, de salud, de escuela, o sea, todo el chico que no puede ir a la escuela, que se puede llegar a gestionar a nivel Educación del Ministerio de Educación de la Nación, como también de la provincia, porque se está cerrando cosas con la provincia. Ajá. Para bueno, llegar a los chicos que hoy no pueden ir a la escuela porque les falta la zapatilla, les falta el guardapolvo, les falta la mochila, les falta el cuaderno, en fin. Y después, bueno, en esto todo soy testigo, porque me tocó a nivel personal y familiar que por el tema de enfermedades terminales. O sea que es una charla en la que nos invitan a este tema importante, que es el de reciclado, que vos laburás localmente. Esta es, digamos, el Sindicato Argentino del Reciclado en su distrito Córdoba. Del tema se va a hablar, pero también es una oportunidad de juntarnos para pensar gestiones, puentes, vías y cosas. Sí, exactamente. Esto ayuda a que el puente este, hablamos de la CGT, no estamos hablando de poca cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, a esta gente una chapa los puede guiar y los a distintos ministerios. Vuelvo a reiterarte con el tema de salud, a mi prima que tiene cáncer en los huesos le lograron conseguir los remedios de por vida. Bien. O sea, con una buena gestión, hasta el viernes pasado tuvieron un plenario en Córdoba juntándose con el ministro de salud de la provincia, porque había una chica de 16 años que necesitaba una prótesis y llevarla a Brasil a operarla, y se necesitaba 300.000 pesos, y bueno, y se logró la lucha para que esa gente esa chica pudiera tener su prótesis y poderla operar en Brasil, ¿no? Que después, bueno viene otras cosas que... Está claro que es una oportunidad de conocer a gestores, digamos, a gente que entiende de esta parte de la gestión. Pero contame de la charla de reciclado. ¿En qué va a consistir esta charla? Que repetimos, es este día jueves a las 20 horas en la Confitería Escala en La Falda. Sí, la charla de reciclado en sí. Acá yo hace 2 años que vengo trabajando a nivel regional, a nivel local, y vengo comunicándole a los que me tocó en su momento trabajar que existía poner una planta de reciclado modelo. ¿Qué es una planta de reciclado modelo? La planta de reciclado modelo se trata de gestión, de esa planta puede generar gas y puede generar electricidad. A raíz de los residuos. Del residuo. Bien. Pero no es nada de eso, uno va aprendiendo con el tiempo, y justamente de Hugo Pacheco, tengo el conocimiento ahora nuevamente, que yo venía haciendo un estudio, vos sabés que yo hace 3 meses atrás venía haciendo ese estudio de los líquidos que larga el basural. Uh-huh. Y yo decía, porque veía una planta que se llama girasol y la flor aproximadamente dura 10 días de vida en viva, y esta me duraba 25 días. Ajá. Entonces empecé a estudiar ese tema. Y bueno, yo dije, este líquido tiene que ser un fertilizante. Y casualmente viene la oportunidad de que esta persona me dice que con esos líquidos se puede reemplazar a el agroquímico en los campos. Epa. Y se está trabajando sobre eso. Entonces, lograr hoy Huerta Grande, La Falda o... La Falda, Huerta Grande... Valle. Y Valle Hermoso. Uh-huh. Tenemos 3 poblaciones. Uniendo las 3 poblaciones, estamos pisando casi los 70.000 habitantes. ¿Sí? Sí. Yo vengo sacando una cuenta de esa. Casualmente da justo para poner una planta de ese tipo acá. Ahora, los valores de esa planta, de planta reciclada, estamos hablando. Sí. 680 millones. 680 millones de pesos. ¿Qué decimos todos? ¡Epa! ¿De dónde lo sacamos? A mí me pasa, por 10, 20 pesos me está pasando, no llego. Muy bien, pero ¿cuál es el tema? Que lo que vengo planteando yo hace 2 años, que existen bancos internacionales. ¿Cuál es la casualidad? Que este señor, Hugo Pacheco, viene de Alemania trabajando uh-huh. por este tema y tiene los contactos de los bancos internacionales. Es una empresa que viene, te instala, trae los ingenieros, capacita a las personas, que bueno, uno aspira a ser uno de los capacitados, y se van. Pero lo más importante que este señor me dice, ¿y vos podés creer que en 3 años 680 millones se pagan? Y ahí me sacó una cuenta y me mostró un montón de cosas que esto no te lo puedo, digamos, te lo puedo decir acá, pero es tan larga. Imagínate que tuve una reunión de las 10:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, en un bar y hablando de este tema, o sea que fíjate cuánto complejo por ahí se puede hacer y explicarlo yo tal vez peque en algo que no quiero pecar, es mejor la persona idónea, porque yo cuando no soy idóneo en este tipo, estoy idóneo en la separación por origen, uh-huh. En otras cosas, pero no idóneo en esto, entonces no lo puedo explicar. Pero tan interesante es que Valle de Punilla empiece a abrir los ojos, empiece a abrir el oído, ya sea hacia asociaciones civiles, políticos, intendentes, porque acá es muy importante de que estamos en una zona de turismo y por ahí les molesta a los políticos que vos digas, sí, pero acá en el centro está hermoso, pero veamos la periferia y nos olvidamos que el turista camina a la periferia porque la belleza la tenemos en la periferia, no en el centro. Entonces por ahí molesta decir esto, pero hoy que vamos a tener la oportunidad de tener gente idónea en la materia, gente que puede llegar a gestionar a nivel con bancos internacionales para que llegue, porque dice que no es tan difícil, acá hace falta las decisiones políticas, si vamos al caso, porque yo hoy, un ejemplo, si quiero poner un galpón de reciclado, tengo que pasar primero por la municipalidad. Claro. Es así. ¿Por qué? Porque no es mi casa, no es como yo me meta dentro de tu terreno, es como que me estoy metiendo dentro de un terreno y tenemos... Uh-huh. Entonces, por eso digo que hoy yo apelo a que los municipios empiecen a abrir oídos y los ojos. Anoche, casualmente estuve en una reunión invitado, pero no se me conocía. O sea, se me conocía de vista. Y se hablaba del tema de basura a nivel regional. Entonces, yo levanté la mano y dije, miren, yo sé cómo es el tema. Y cuando empecé a hablar, ellos están buscando, armar equipos de trabajo, ya sea... ¿A quién te referís? El partido del PRO. Uh-huh. Yo participo en todos lados. Acá yo no trabajo con banderismo político. ¿Por qué digo no banderismo? Yo quiero hacer un trabajo con la gente y para la gente. Uh-huh. Acá no importa la idea, ni el blanco, ni el negro, ni religiones. Acá lo que interesa, en lo que yo estoy muy entusiasmado y muy empapado y en lograr lo que no voy a parar hasta que no lo logre, es ser útil en la sociedad en esta actividad. Bien, bien. Bueno, para eso está, en principio, que la gente se encuentre con vos mañana. No, mañana no, perdón. Hoy es martes. El jueves a las 20 en la confitería Scala, donde, bueno, el tema principal es reciclado y concientización. Recordamos que estaba invitando parte de la CGT, representada por el Sindicato Argentino del Reciclado en su distrito Córdoba. ¿Quiénes charlan este día? Pacheco, obviamente, va a estar hablando. Pacheco. ¿Vas a estar hablando vos? Voy a estar hablando yo, que va a dar la apertura y la finalización del tema de la charla. Y va a estar el doctor Cordera, conocido por mí personalmente, es Coquito, le decimos nosotros de cariño, ¿no? Pero bueno, porque no lo tengo muy bien a su nombre, porque lo he conocido toda la vida de Coquito. Y viene una contadora, secretaria del señor Hugo Pacheco, y están viendo la posibilidad, porque bueno, las tareas de ellos son, tienen mucha demanda y por ahí, si no es en una reunión o en otro, ver si se puede llegar con gente del ANSES, un delegado de la CGT, pero de la parte del ANSES. ¿Por qué digo el ANSES? Porque vengo hablando con esta gente y se me permite comunicarlo y se me permite decir lo que digo por el tema de, a ver, gestiones de madre de 7 hijos, porque han cambiado los programas y hay gente que por ahí no entiende que han cambiado, pero ese programa cambia a lo mejor el nombre y bueno, y ahora como el nombre no quedó asentado, se está atrasando. Y todo esto la gente se va a poder interiorizar, igual que hablo y nuevamente por el tema de salud. Para mí también muy, muy importante, ayer me encuentro en una casa... me encuentro con una chica con problemas celíacos. Y bueno, vamos a ver lo que se puede hacer por esta chica. Bien, entonces queda claro lo siguiente, Jorge. que la charla es sobre reciclado y concientización, pero sí, que también es una oportunidad de encontrarnos con esta gente porque se pueden trazar puentes de distintas gestiones, incluso hasta esto último que nos contás, de que tal vez hasta llegan con gente de ANSES como para poder hacer mesas de, bueno, de lo que nos pasa en Punilla, de no tener a la mano gente que entienda bien de cómo están los programas nacionales, los provinciales, poder hacer esas conexiones, qué papeles nos faltan. Todo esto va a estar habilitado en esta charla del jueves a las 8 sí, en la Confitería Scala. Sí, sí. La verdad que te agradezco por la invitación y la oportunidad que me da. Yo creo que hace un año, más o menos 2 años que nos conocemos, a veces de vista y ahora personalmente, igual que con el amigo Gallego, que yo le digo Gallego que no está bien, está bien. Pero bueno, e invitarlos a ustedes también, por supuesto, personalmente, por supuesto. Ya queda hecha la invitación para que lleven bien. Y para que puedan llevar algo, para que después le traigan a la gente que no pudo participar de cuánto exacto, interés tenía exacto, la charla, grabando algo, y esta gente está muy a disposición y se pone a disposición de toda la gente. Te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá, porque es de las vías de contacto que más nos gustan, vernos la cara y compartir un rato, un mate y un poquito de charla. Dale. Y bueno, y las puertas de esta radio están abiertas siempre que necesiten cualquier cosa para comunicar. Sí, bueno, vos también, vos sabés lo que yo hago con temas de espectáculos, hago espectáculos solidarios, pongo a disposición mi espectáculo para cualquier cosa que lo haga falta. Lo sabemos muy bien y está bueno que la gente bueno, lo sepa. Y ¿dónde bueno, te contactan? Mira, ahora los domingos me pueden en lo que es Puerta Grande me pueden contactar ahí en la feria. En la feria te encuentro. Sí, en la feria. Perfecto. Porque yo soy el que pone la música y habla y bueno, hacemos un poco de publicidad. Es una cosa que se ha hecho familiar y tan lindo que bueno sería que no se corte nunca, ¿no? Ojalá que no. Esto es muy buena. La verdad que estoy muy conforme en eso, la atención de la gente, lo sucedido de hace 3 fines de semana atrás, el accidente grande, mi señora se descompuso y bueno, esta persona sé que no está acá, pero agradecerle totalmente un paramédico que me la atendió y toda la gente que estuvo ahí encima de mi señora, gente de aquí de Huerta Grande que quiero agradecerle, a Defensa Civil también quiero agradecerle que se pusieron a disposición, por ahí fue medio desesperante todo, entonces yo no soy una persona que juzgo, yo creo que había una prioridad también el chico que quedó tirado ahí en el guardarray, fue una cosa muy triste. ¿Estás hablando del accidente de las motos del otro día? Del accidente de la moto y mi señora al ver el accidente se descompone porque lo vio patente al accidente. Uh-huh. Y bueno, me descompuso, claro. Y bueno, no la podían volver en sí, tuvimos como una hora. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, la tengo bien, que se queden tranquilos. Y agradecerle a toda la sociedad que estuvo presente y a los que no estuvieron, siempre agradecerle porque sé que este pueblo es una parte solidaria, también es muy solidaria, en todos lugares. Porque por ahí decimos, sí, pero acá no pasa. No, hay gente solidaria, hay gente que te acompaña en lo bueno y en lo malo. Así que gracias por haberme invitado, gracias a vos, al Gallego, al chico que está acá, que no sé el nombre, ¿cómo se llama? Lea. Lea, bueno, gracias a vos. Gracias por estar, sí. Gracias por estar hoy con nosotros acá y estamos en contacto para cualquier cosa. Igual lo que vos. Último, repetimos la información sobre la charla que se va a dar el próximo jueves a las 8 de la noche en la Confitería Scala, reciclado y concientización. Los esperan a todos por allí y muchas gracias. Claro, lo que quiero acotarte de que las personas que no conozcan Scala es del... ¿Cuál es? Del ACA, sí. En Avenida Edén, 4 cuadras más arriba. Bien, por sí, la antes de llegar Edén al Banco arriba. Córdoba. Todo modo, en ese horario va a estar mi hija y otra persona parada en la puerta recibiendo a los que van a ir a la reunión para acompañarlo a donde va a estar la reunión. Muchas gracias. No, gracias a vos. Seguimos con Panorama, 10:47, mucho más por delante. Si el invierno